¿Me puede decir su nombre, por favor? Señora, ¿qué se debió haber hecho con los límites territoriales entre San Andrés, Cholula y Puebla? Bueno, ese se comprometió el huerpa de que él iba a defender ese territorio. Dejó todo, ya no lo defendió. ¿Y qué? Debió de haber peleado él. Claro. Porque él en su informe dijo que iba a pelear esto de este territorio que es de San Andrés, pero no, ya no hizo nada. Y... Se pasó a un interés grande para él y nos dejó con el territorio ahí abandonado.